de aquí sin que digas nada. Ves cómo corres tras de ti y seguir, seguir, luego hasta rozar la razón. Gastin'